Corredor Cultural La Fuente presenta México de Música. Un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical. Los hombres y mujeres que conviven con la inspiración. Los creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo. De la música que acompaña todos nuestros momentos. México de Música. Un programa de Arturo Altamirano, quien queda con ustedes. Buenos días a nuestros amigos de Radio Turbina, una radio en resistencia que transmite desde Necaxa de Luz y Fuerza, Puebla, cuna de la industria eléctrica. Buenas tardes para los jóvenes del Corredor Cultural La Fuente en Topilejo. Y buenas noches para los radioescuchas de FENCAI, Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Estamos en el programa 43 de México de Música, continuando aún con nuestra serie dedicada a los compositores mexicanos. Esta vez con dos compositores populares de mucho arraigo. El primero de ellos, aunque con toda franqueza no es de mis preferidos, por considerarlo exagerado en sus letras, y el segundo, por el contrario, uno de mis consentidos. Me estoy refiriendo a Tomás Méndez y a Lorenzo Barcelata. Pero como ya es costumbre en este espacio, antes de entrar en forma con el programa, quiero darles un correo para que me hagan favor de hacer llegar sus comentarios, sugerencias y también sus críticas. Creo son fundamentales para mejorar estos programas. El correo es arturotetequilo@gmail.com. Tetequilo es con Q de queso. arturotetequilo@gmail.com. Comencemos con Tomás Méndez Sosa, quien naciera un 25 de julio, razón de este programa, de 1926. Paisano de Manuel M. Ponce, es decir, que nació en Fresnillo, Zacatecas. Y aunque no sea de mis compositores preferidos, ni falta que le hace, escuchen esta canción en la voz de Pedro Infante, que no necesita ser presentada. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Cuentan que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Como lloró por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, lloraba. Ay, ay, ay, ay, ay, reía. Ay, ay, ay, ay, ay, cantaba de pasión mortal. Que un una paloma triste muy de mañana le iba a cantar. Ay, ay, a su casita sola con sus puertitas de par en par. Ay, ay, cuentan que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Cocorrococó. Paloma. Cocorrococó. No llores. Las piedras jamás. Paloma. ¿Qué van a saber? Efectivamente, se trató de su internacionalmente famosa Cucurrucucu Paloma. Tomás Méndez, de familia numerosa y de bajos recursos, comenzó muy pequeño a trabajar en muy variadas actividades. Ya más grandecito, aunque comenzó con el estudio de solfeo, prefirió continuar siendo un músico lírico, que es como se les denomina a los músicos sin una formación académica, es decir, que aprenden de forma empírica, sin que con esta expresión se entienda de alguna forma despectivamente. Pues por el contrario, a mi parecer, el esfuerzo de estos músicos en general, y de los compositores en particular, es más meritorio. Además de que si habláramos de los músicos líricos en general, tendríamos que quitarnos el sombrero por los extraordinarios resultados de muchos de ellos. Escuchemos otro tema de gran arraigo popular, en la voz del inolvidable Javier Solís. Adelante con la voz de Javier Solís, interpretando la canción de Tomás Méndez, Las rejas no matan. Si hasta en mi propia cara coqueteabas mi vida, ¿qué será mis espaldas? Y yo preso por ti. Unos guardias me han dicho que ya tú andas perdida y que ya ni te acuerdas que hiciste de mí. ¿Qué rumbo tomaste mi vida? ¿Qué puerta a tu paso se abrió? ¿Qué luna te espera angustiada oyendo tu nombre, oyendo mi voz? ¿Qué labios te cierran los ojos? Los ojos que a besos cerré. Auroras que son puñaladas, las rejas no matan, pero sí tu maldito querer. ¡Pobre de ti, Javier! ¡Pobre de ti, Javier! así tu maldito querer. Tomás Méndez compuso en su ciudad natal sus primeras canciones a la edad de 14 años. Trabajó en el hospital local y en 1946 dejó dicho empleo y se fue a Ciudad Juárez, Chihuahua. Ya en ese lugar dio a conocer sus primeras canciones, Por Diosero y Adorable Pervertida. El 13 de junio de 1947 llegó al Distrito Federal y tiempo después se incorporó a la XCW como ayudante de productor de programas radiofónicos. También se desempeñó como secretario del trío Los Diamantes, con quienes viajó a Estados Unidos y Cuba. Escucharemos a continuación, en la voz de los hermanos Sáizar, su canción El Aguacero. El cielo está encapotado, vaqueros para el corral, arriena todo el ganado. La noche se viene encima, procuren pronto llegar, mañana en la madrugada comenzamos a labrar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bendito sea el cielo, llorando te quiero muchísimo más y más. Ay, ay, ay. Esta noche en mi tejado tendrá un olorcito a jarro. ¡Ay! La lluvia me irá a arrullar. Las primeras gotas fueron las de un fuerte chaparrón. Las que al caer en mi sombrero alegran mi corazón. ¡Ay, la, la, la! Ay, la, la, la. Mi corazón. Cuando regresó a la capital en 1952, fueron seleccionadas sus canciones para ser grabadas por cantantes como Lola Beltrán, siendo ello la plataforma para proyectarse a la popularidad, ya que en la voz de Lola Beltrán fueron verdaderos éxitos canciones como Cucurrucucú Paloma, que escuchamos al principio con Pedro Infante, Paloma Negra, que escucharemos a continuación, Tres Días, El Ramalazo, Golondrina Presumida, entre muchas otras. Escuchemos pues justamente esa canción que Lola Beltrán hiciera saltar a la fama a Tomás Méndez. Se trata de Paloma Negra. Cielito, ¿qué me hiciste? Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. donde me aseguran mis amigos que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme para arrancarme ya los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos, y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Paloma negra, ¿dónde estarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias deben ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penal. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien me quiera. Dios, dame fuerzas, que estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Tomás Méndez gozó de bastante reputación en el ambiente de la música mexicana y sobre todo en la interpretación del mariachi. Debemos mencionar que le grabaron artistas de la talla de Pedro Infante, Javier Solís, Lola Beltrán, Miguel Aceves Mejía, Amalia Mendoza, La Tariacuri, El Charro Avitia, Antonio Aguilar y también no pocos artistas extranjeros como por ejemplo Nat King Cole, Donna Béjar, Nana Mouskouri e incluso Rafael y Julio Iglesias. Escuchemos a continuación otra canción de Tomás Méndez, interpretada de nuevo con Pedro Infante. Se llama Tres Días. Compadre, tengo tres días sin ver a la condenada. Tres días sin verte, mujer. Tres días llorando tu amor. Tres días que miro el amanecer. No más tres días te amé y en tu mirar me perdí. Y hace tres días que no sé de ti. ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Con quién me engañas? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tres días que no sé qué es alimento. Solo tomándome he podido consolar. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Tu amor me va a matar. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Yo qué voy a hacer si me niegas, alma mía, tu querer? ¡Ah! ¡Venga las otras, compadre! estás, con quién me engañas. ¿Dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? 3 días que no sé qué es alimento. Solo tomándome he podido consolar. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Tu amor me va a matar. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Yo qué voy a hacer si me niegas, alma mía, tu querer? Tomás Méndez Sosa, quien en su vida recibiera gran cantidad de homenajes, dejó de existir en nuestra querida ciudad capital el 19 de julio de 1995. Escuchemos finalmente en esta parte primera dedicada a Tomás Méndez su famoso Huapango Torero, interpretada esta vez por el artista infantil español Joselito. Thank you. son pañuelos, pañuelos blancos llenos de llanto, que caen como blanca escarcha sobre el chiquillo que ha agonizado. Toro, toro asesino, ojalá y te lleve el diablo. Toro, toro asesino, ojalá y te lleve el diablo. Silencio, los caporales están llorando. Continuamos con Lorenzo Barcelata, que es uno de mis compositores favoritos. Quien naciera en Tlayiscola, en Veracruz, el 30 de julio, razón de este programa, de 1892. Pero comencemos de una buena vez con su música, ya que es bastante el material que vamos a compartir el día de hoy, queridos amigos. Y será con su internacional tema, María Elena, quienes muchos conocen como Tuyo es mi corazón, por ser así alguna parte de la canción, ya que en ningún momento se menciona el nombre de María Elena a lo largo de esta bellísima canción, que fuera dedicada a María Elena Torres Espinel, su amor platónico. La escucharemos en la extraordinaria voz de barítono de Hugo Avendaño. Quiero cantarte, mujer, mi más bonita canción, porque eres tú. Lorenzo Barcelata, quien aprovechó la fama que sus canciones le dieron recorrió toda la República Mexicana, así como distintos países en los que también gozó de éxito. Se acompañaba de su guitarra, la que interpretaba con verdadera maestría y con un estilo muy particular. Escuchemos enseguida de Lorenzo Barcelata una pieza que fue seleccionada también para ser llevada al espacio en alguna grabación que se hiciera en algún momento para ser escuchada, pues, posiblemente por inteligencia extraterrenal. Se trata de su particular Cascabel. Así como Elpidio Ramírez o Nicandro Castillo dieron fama al son huasteco o huapango, Lorenzo Barcelata lo hizo también con el son jarocho. Adelante con esta emblemática pieza de Lorenzo Barcelata, de nombre El Cascabel. Ay, como resumba y suena, me toma y me resumbando, me toma y me resumbando. Lorenzo Barcelata formó un muy singular grupo con elementos igualmente de mucho valor. Fíjense, querido auditorio, amables radioescuchas, ¿quiénes estaban con Lorenzo Barcelata en ese conjunto? Agustín Ramírez, el gran compositor guerrerense de bastantes chilenas. Ernesto Cortázar, otro prolífico compositor que en algún momento fuera dupla de don Manuel Esperón. Y Carlos Peña. El grupo se llamó Los Trovadores Tamaulipecos. La mayoría de las canciones que interpretaban los Trovadores Tamaulipecos pues eran de la autoría de estos tres prodigios musicales, Barcelata, Cortázar y Ramírez. Escuchemos a continuación de Lorenzo Barcelata otro precioso vals, nuevamente en la espléndida voz de barítono de Hugo Avendaño. Se trata de Por ti aprendí a querer. Esperanza de un dulce amor se abrió a la vida mi corazón, y en las cenizas de mis tristezas, como en un sueño, como una flor, un nuevo canto brotó en mi ser y con locura te amé. Soy feliz, por ti aprendí a querer con todo el fuego de mi ser. Mi alma renació con la ilusión de un nuevo sol que tu imagen le dio. Son una canción, rosal en floración que perfumó mi corazón. Ven a mis brazos que te esperan solo a ti. Por ti, mujer ideal. Solo por ti yo soy feliz. Lorenzo Barcelata hizo buena dupla con Ernesto Cortázar como letrista. Y muchas de estas canciones fueron interpretadas en no pocas películas mexicanas. E incluso llegaron a darle título a estas mismas producciones cinematográficas. En la década de los 30, Lorenzo Barcelata fue nombrado director artístico de la radiodifusora XEFO, la cual trabajaba bajo el patrocinio del tristemente célebre Partido Nacional Revolucionario, quien más tarde se convertiría en el nefasto Partido Revolucionario Institucional. Escuchemos a continuación de Lorenzo Barcelata su canción Coconito, con un trío de gran valor de aquella época. Estoy hablando del trío Garnica Asencio. Antes de ser Garnica Asencio era el trío Reyes Asencio, ya que la primera voz era de Lucha Reyes antes de que aquel viaje a Europa, a Alemania, le hiciera cambiar dramáticamente su timbre, perdiendo esa tesitura tan aguda que tenía en aquel entonces y dando vida a ese timbre tan rasposo que después adquirió Lucha Reyes. Escuchemos de Lorenzo Barcelata la canción Coconito con el trío Garnica Asensio. Coni, coconito, coni, coni, qué caray. Yo le daba su maicito, antes sí, pero ahora no hay. Coni, coni, coconito, coni, coni, qué caray. Yo le daba su maicito, siempre sí, pero ahora no hay. En medio de la sabana, gorgorea un coconito. Y todos los días su nana le baja maíz del cerrito, así le baja tu hermana al otro buey su maicito. Coni, coni, coconito, coni, coni, coconito. Siempre sí, pero ahora no hay. No le des ni caridad a mujer que tenga dueño. Dice por ahí un refrán vulgar pero verdadero: quien da pan a perro ajeno pierde el pan y pierde el perro. Coni, coni, coconito, coni, coni, coconito. Antes sí, pero ahora no hay. Coni, coni, coconito, coni, coni, qué caray. Yo le daba su maicito, siempre sí, pero ahora no hay. Cuando dos quieren a una y los dos están presentes, el uno cierra los ojos y el otro aprieta los dientes. El uno cierra los ojos y el otro aprieta los dientes. Coni, coni, coconito, coni, coni, coconito. Coni, coni, coconito, coni, coni, qué caray. Yo le daba su maicito, antes sí, pero ahora no hay. Escuchemos a continuación de Lorenzo Barcelata su canción El Arreo, en la voz del inolvidable charro cantor Jorge Negrete. Sorprende en esta versión que utilice el falsete. No era muy común que Jorge Negrete lo hiciera, ya que sus facultades le hacían dar la nota sin necesidad de falsear la voz. Otra particularidad de esta interpretación que escucharemos es que Jorge Negrete se da el lujo de cantar en algún momento a una octava grave de la que originalmente está cantando. Escuchemos pues El Arreo de Lorenzo Barcelata en la interpretación de Jorge Negrete. Corre por todo el potrero, la van siguiendo las nubes con gotitas de aguacero. Cayó el censón tleyanel, perdido en el matorral, y huyó el coyote matadero, espantado del corral. Adelante, vaca pinta, no te cortes del camino. A mí que traes compromiso con algún toro ladino. El toro de mi compadre trae el cuero tras cerrado. Ay, qué buena está mi ahijada, pa' que la breva pisao. Luna llena, eres medalla de plata. Quisiera verte prendida en el cuello de mi chata. Desde aquí ya se divisan las casinas del trigo y una ventana chiquita donde quiero platicar. Escuchemos a continuación, sin mayor preámbulo y antes de que el tiempo nos gane, esta curiosa interpretación de Miguel Aceves Mejía. Se trata de su popular melodía en ese entonces, Cañas de Azúcar, quien algunos de ustedes tal vez la recordarán con el título de R con R Cigarro. Adelante con la canción de Lorenzo Barcelata, Cañas de Azúcar, en la interpretación de Miguel Aceves Mejía. Qué bonita mañana está haciendo pa' salirse por ahí a pasear y llegar hasta donde andan moliendo la caña de azúcar del cañaveral. Encontrarse a la joven amada y en la fiesta sacarla a bailar y besarle sus labios con maña que saben a caña del cañaveral. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué reta chulo es amar a una boquita muy chiquitita que sepa bien besar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, en su boca beber agua de caña blanca, de caña dulce como la miel. R con R cigarro, R con R barril, rápido ruedan los carros cargados de azúcar al ferrocarril. R con R cigarro, R con R barril, rápido ruedan los carros cargados de azúcar al ferrocarril. Que implorada se mira la hacienda, las muchachas que lindas están. Vamos todos a ver la molienda de caña de azúcar al cañaveral. Ya se escucha tocar la marimba, la panela en su punto y está. Que la prueben tus labios, mi reina, tus labios de fruta del cañaveral. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué reta chulo es amar a una boquita muy chiquitita que sepa bien besar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y en tu boca beber agua de caña blanca, de caña dulce como la miel. R con R cigarro, R con R barril. Rápido ruedan los carros cargados de azúcar al ferrocarril. R con R cigarro, R con R barril. Rápido ruedan los carros cargados de azúcar al ferrocarril. Lorenzo Barcelata Castro dejó de existir en nuestra querida ciudad capital el 13 de julio de 1943. He dejado para el final sus coplas de Huapango, que es una extracción de la película Allá en el Rancho Grande, que interpretara en ese entonces nuestro primer charro nacional, que fue Tito Guízar. Antes de despedir este programa, le recordamos el correo que está a su disposición para que nos hagan llegar sus comentarios, sugerencias y también sus críticas y quejas, ¿por qué no? El correo es arturotetequilo@gmail.com. Tetequilo es con Q de queso. arturotetequilo@gmail.com. Mi nombre es Arturo Altamirano y los espero en el siguiente programa. Adelante con las coplas de Huapango, en la interpretación de Tito Guízar y el propio compositor Lorenzo Barcelata. Viejita linda y venga hacia retocar, écheme una sonrisita que me haga desatinar. Qué bonita, qué bonita palomita lástima, lástima que te bonita si llevo. Si yo pusiera flaquita yo le enseñaría a bailar. Vuela, vuela palomita, vuela, vuela al palomar. No te vayas tan solita palomita, yo te quiero acompañar. Contestación. De acuerdo, pero para eso se necesitan dos. A ver, ¿quién me lo contesta? Ahora. Yo mero. ¿Tú? Bueno, pues ándale. Venancio, una guitarra aquí para Martín. ¿Cómo no, don José Francisco, enseguida? Y ahí les va la primera. ¡Eso! Bueno, ahora...